Vive tu vida digital en Territori Mac. Esta mañana se ha inaugurado la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona con un éxito rotundo de asistencia. Y ahora os ofrecemos el desarrollo de la inauguración con la participación de responsables de grupos de usuarios Mac, asociaciones y periodistas especializados. Hemos recogido las valoraciones y emociones de las personas que han hecho la larga cola y que muchos de ellos han pasado frente a las puertas de la tienda más de 20 horas. Este programa es un reconocimiento a todas las personas de la cola y a todos los fans y simpatizantes de la Compañía de la Manzana. Territori Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Aquí estamos a las puertas del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona, que pasará a la historia por el muro que la rodeaba, inspirado en el trencadís del arquitecto catalán Antoni Gaudí. El día ha amanecido soleado, son las 9:30 de la mañana del sábado 28 de julio de 2012. Tenemos a estas horas 27 grados de temperatura. Saludamos a nuestro compañero Albert Navarro. Buenos días. ¿Qué te parece el ambiente? Bueno, mucho mejor que el de La Maquinista, ¿no? Esto es espectacular porque estás en el centro de Barcelona. En La Maquinista parecía que era impresionante toda la movida que se montó en aquel centro para la inauguración de la tienda de Apple, pero vemos que la de hoy aquí en el centro de Barcelona, esto es, bueno, lo que siempre monta Apple. Algo diferente, nadie inaugura una tienda así. Por ejemplo, ahora estamos viendo que reparten agua entre los primeros de la cola, entre toda la cola. Hay 1.500 personas, nos decían ahora aproximadamente. Y no, siguen llegando. Sigue llegando, o sea que van a repartir 1.500 botellines de agua, es impresionante. Sintonizas Territori Mac. El jueves por la mañana tuvimos la oportunidad de asistir a la rueda de prensa previa a la inauguración y visitamos el interior. Es una tienda que ocupa más de 2.500 metros cuadrados en tres plantas. Una de las más grandes del sur de Europa, donde trabajan 300 personas que en conjunto hablan más de 12 idiomas. Según publicó el diario Expansión, Apple tiene un contrato de alquiler de 30 años con la familia propietaria del edificio. John Browett, vicepresidente de la división Apple Retail, y Bob Bridger, jefe de propiedades y desarrollo mundial, nos hablaron de las características de la tienda, que son únicas en el mundo. Las paredes interiores y exteriores están revestidas de gres de una cantera local trabajada por artesanos locales. La escalera de cristal se encuentra entre una pared trasera de gres y una delantera de cristal. Ópticamente parece que los peldaños están flotando. Y como no podría ser de otra manera, la tienda tiene todos los productos expuestos: Macs, iPhones, iPods, iPads y accesorios. Esta Apple Store estrena el sistema de pago EasyPay en España, una aplicación que se instala en el iPhone que detecta el código de barras del producto que queremos comprar, lo leemos y lo adquirimos automáticamente sin la asistencia de un empleado. Esto sirve para los accesorios. Te ofrecen la configuración personalizada gratis de productos, decenas de talleres gratis que ya puedes apuntarte, formación optimizada para tu Mac, el conocido One-to-One, el espacio ProLab de formación avanzada de productos y aplicaciones, la Briefing Room, una sala de reunión para profesionales, empresas y clientes única en España. La Genius Bar es la más larga del Estado español, con 14 metros de longitud, donde los especialistas te ofrecen asesoramiento y soporte técnico gratuito. Desde esta Apple Store puedes comprar todos los productos de Apple y pasar todo el tiempo que quieras probando un Mac, un iPhone, un iPod o un iPad. Sus especialistas resolverán todas tus dudas y si compras uno de sus productos te lo configurarán a tu gusto antes de que abandones la tienda. En esta tienda también podrás desarrollar tus proyectos en los talleres gratuitos o en las sesiones one-to-one y puedes recibir asistencia técnica gratuita en la Genius Bar. Recordamos que para celebrar la inauguración de esta tienda, Apple regala camisetas de recuerdo a los 4.000 primeros visitantes. Vive tu vida digital en Territori Mac. A estas horas, el equipo de limpieza sigue trabajando para dejar la tienda reluciente. Como sabes, esta madrugada nosotros estuvimos aquí en este mismo emplazamiento y sobre la una de la madrugada, una conocida marca de helados próxima a la tienda les repartían sus helados para amenizar la calurosa noche. Han pasado la noche jugando, de tertulia y muchos de ellos equipados con sillas y comida. A las 8 de la mañana han repartido agua a todos los asistentes y nos apuntan que un grupo que venía de fiesta se ha unido a la cola y alguno de ellos los han despertado a las 8 de la mañana. Turistas que pasean por la zona se están uniendo a la cola por la Gran Vía. Ven, estamos con Ray Cárdenas, el número uno de la cola. Estuvimos hablando contigo ayer por la noche. ¿Cómo la has pasado? Bueno, pues con muchos compañeros, hablando, disfrutando y haciendo pasar la hora volando. Y en general, bien, sí, ha sido duro, pero vale la pena. Porque ahora estamos a un paso de cruzar la puerta y disfrutar de la Apple Store. ¿Estás animado? Sí, mucho. Claro que sí. Pues te esperamos justo cuando estés a punto de entrar, para que nos cuentes cómo te sientes, la emoción que sientes, y evidentemente cuando salgas, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Francesc, ¿qué tal la noche? Bien, larga, pero bien, muy bien, muy bien. Me lo he pasado muy bien, la he disfrutado y eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Eduardo. De maravilla, compartiendo con todos. Una emoción, ahora que ya estamos a punto de entrar, que va creciendo y va creciendo. Estamos ahora con Gary Allen de IFO Apple Store. ¿Cómo has pasado esta noche con toda esta gente tan animada aquí en Barcelona? It was very nice. Ha sido increíble, que se lo ha pasado muy bien y le ha sorprendido que toda la gente, nadie se ha dormido y que todos han estado jugueteando y trabajando con sus iPads durante toda la noche sin cansarse y han disfrutado de la noche igual que él. Gary, tú que has estado en multitud de inauguraciones por todo el mundo, ¿esta inauguración de Barcelona es especial? Well, lo que se le ha hecho especial de esta inauguración ha sido conocer a la gente de Barcelona a la que le gustan los productos de Apple y bueno, para él ha sido increíble, ha disfrutado mucho de la compañía y para él esto ha sido lo más especial de todo. Adel, ayer por la noche nos comentabas que tú llevabas la cuenta de todas las personas que iban llegando a la cola. Sí. Nos fuimos a la 1:04, habían 82 personas. ¿Hasta cuándo contaste? Corté a las 101 personas. Y a partir ya dejamos de contar, dejamos de apuntar a las personas porque ya no teníamos más pegatinas. La verdad es que la noche ha sido bastante divertida, hemos conocido a muchas personas, nos hemos pasado muy bien, no hemos dormido nada y bueno, yo creo que ha sido bastante divertido. ¿La experiencia positiva, chicos? Bastante, bastante. Muy positiva. Una buena experiencia. Sí, para recordarla. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Saludamos ahora a nuestro compañero Miquel López, editor de Apple Esfera, y hoy es el día de... ¿Qué te parece? Pues bueno, poco tengo que decir ya que no conozcas, es decir, cola entre 1,000 y 2,000 personas, según sabemos ahora mismo, la tienda ahora mismo pues llena de empleados, ya todos animados, chillando, preparados para abrir la tienda. Es la primera tienda así grande en España que vamos a tener, se nota muchísimo, hay muchas ganas. Y bueno, la verdad es que todo el mundo ya, a unos 20-30 minutos de que tengamos que abrir, no sé si oímos ya los vítores de los propios empleados, pues con ganas de abrir. Es la tienda más grande del sur de Europa, una de las más grandes del mundo, una tienda de la que los barceloneses pues podemos estar orgullosos. Miquel Oboria, de Blog d'Apple en català. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás viviendo esta previa a la inauguración? Pues la verdad, con mucha ilusión ver esta Apple Store tan grande aquí en Barcelona, realmente impresionante, ¿no? Después de ver La Maquinista, que fue la primera aquí en Cataluña, ver cómo ha cambiado las Apple Store aquí en Cataluña realmente es impresionante. Empiezan los cánticos, en el interior de la tienda están ya súper animando a la gente, ¿eh? Sí, sí, realmente ya en la cola ya hay más de 1,500 personas, dicen, y dentro la gente, los trabajadores ya están llamando a todos para que nos vayamos poniendo a punto para poder entrar. Estamos ahora con Tomás Manzanares, de Museo de la Poma. Una gran temporada, lleváis ya 5 años, 1 año en radio también. ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad es que muy bien, no teníamos claros que para ser una cosa amateur, como hacemos nosotros, podíamos salir adelante, y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Estamos en Madrid, por cierto, en catalán, en el centro. Nos podéis escuchar en la FM en Madrid, en centro de Madrid. ¿Qué te parece todo lo que está sucediendo en estos momentos aquí en Paseo de Gracia número 1? Bueno, es el típico show, ¿no? De todas maneras, me gusta más que el de La Maquinista. Supongo que porque el lugar llama más la atención, ¿no? Nosotros fuimos de los pocos privilegiados que el jueves pudimos entrar en la tienda, ver todos los rincones. ¿Qué te pareció? Bien, es una de las técnicas, es flagship, es una de las tiendas bandera de la casa, y sí, se nota. Hay pocas así, o sea, pocas tiendas que tengan un diseño un tanto especial, un poco más personalizado. La ubicación de la tienda en el centro de Barcelona y mirando hacia las Ramblas. Por cierto, hay una anécdota, desde cualquier ventana que dé hacia la Plaza Cataluña, podéis ver arriba, justo delante, la marca Samsung. Lo digo para que la gente que quiera hacer un poquito de polémica lo tiene todo servido. Es una gran tienda, vale la pena visitar. Y amigos, una gran sorpresa encontrarnos con nuestro compañero Alf, editor de FacMac. ¡Buenos días! Hola, buenos días, Jaume. Pasando calor ya a estas horas de la mañana, ¿eh? A estas horas por fin parece que promete el día, que vamos a tener un día de fin de julio como corresponde y vamos a sudar esta inauguración largo y tendido. Bueno, los que van a ser los empleados de la tienda han estado reunidos hasta ahora en el piso superior y ahora ya han bajado y han empezado los cánticos y el jaleo habitual hacia la gente que está esperando. Es verdaderamente impresionante. Yo he estado ya en varias inauguraciones y uno no se acostumbra a esto porque rompe muchos de los prejuicios de nuestro saber estar el que de repente lleguen unos empleados y se pongan a cantar, a dar palmas y a demostrarte que se alegran de que estés esperando para entrar en su tienda, ¿no? ¿Y qué te parece la tienda, el emplazamiento? Bueno, yo creo que no puede haber un emplazamiento mejor para abrir en Barcelona una tienda con tres plantas y bueno, y que han dejado el edificio impoluto y totalmente respetuosos con la arquitectura, así que chapó por Apple, que sabe ponerse con estilo, así que muy bien, yo, fenomenal. Bienvenido a Barcelona, que lo pases muy bien en esta inauguración. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que a lo largo de este año van a pasar por esta tienda, que van a ser muchos miles de personas. Vemos que el cansancio, el calor y el nerviosismo está presente en la cola, pero los empleados están saliendo para animarlos. Todos los trabajadores de Apple están saliendo de la tienda en fila, recorren toda la cola dando la vuelta por la Gran Vía. La gente aplaude y los empleados de Apple saludan a los clientes. Amigos, empieza la fiesta. Están saludando a todas las personas que están en la cola y vamos a intentar hablar con algunos de ellos. Hola, buenos días, Roger. Buenos días. ¿A qué hora has venido? Seis y media. Seis y media, más o menos, sí. ¿Es la primera vez que asistes a una inauguración de Apple? Sí, sí. Es la primera vez. ¿Y qué te parece? Pues no nos imaginamos que habría gente y tal, pero supuestamente hemos llegado y tenemos bastante poca gente por delante, bastante gente por detrás, cosa que al menos entramos y nos aseguramos la camiseta. ¿Vas a comprar algo? Pues no tengo previsto comprar nada, pero nunca se sabe. Una conocida marca deportiva está repartiendo gorras de cartón entre la gente de la cola. Muchos curiosos que pasean por los alrededores se acercan a preguntar qué sucede con la consecuente cara de asombro. Estamos con Patricia. ¿Cómo estás viviendo esta inauguración? Oh, me encanta, me encanta. Aquí somos súper fans de Apple y creemos que esto va a cambiar la ciudad de Barcelona, porque una tienda como tal, aquí en el centro, pues puede cambiar la imagen para mejor siempre. Albert, ¿a qué hora has venido? Nos hemos levantado a las 7 de la mañana y bueno, hemos llegado aquí después de desayunar tranquilamente. Tampoco hemos sido los super fanáticos que creo que desde ayer por la noche ya estaban aquí esperando a poder entrar en una tienda. Pero bueno, con ilusión de ver también cómo han remodelado un edificio que estaba abandonado hacía mucho tiempo aquí en la ciudad de Barcelona y remodelar un poco la imagen, que ya conviene también dar imagen de calidad, sobre todo aprovechar este magnífico paseo que tenemos en Barcelona. Siguen y siguen animando a todas las personas que hacen cola desde primera hora de la mañana. Estamos con María Antonia. ¿Desde qué hora estás aquí haciendo cola? Estoy aquí desde las 7:30. ¿Eres muy fan de Apple? Bueno, yo mucho no, mi hijo bastante más que yo. Y a través de él, pues yo también me he aficionado a Apple. Pues vamos a hablar con Joan. Joan, ¿eres muy fan de Apple? Bueno, bastante. Hace desde 2008 que compré el primer iMac, que bueno, me gustó mucho y desde entonces pues con iPhones, iPads y lo que saquen. ¿Vas a comprar algo hoy? No, hoy no. Vamos a la inauguración, que es una fiesta grande y ya veremos. Veo que llevas la camiseta de la maquinista, sí, que es un símbolo de la inauguración hace 2 años de la primera Apple Store en España. Sí, bueno, yo no fui, fue él con su madre y me la regaló. Hoy sí que hemos podido asistir los dos para disfrutarlo juntos. Preséntanos a tu compañero. Él es Tony Gallardo. Hola, Tony. Hola. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien, con muchas ganas de ver la nueva Apple. ¿Qué te parecen los cánticos? Impresionante. Cuando me dijeron que tenían 300 empleados, ahora veo que no es en broma, que es verdad. Impresionante. Hay tantas personas en la cola organizadas en las barreras tensadas que parece que estén esperando para disfrutar de la mayor atracción de un parque temático. Estamos recorriendo el Paseo de Gracia, dirección Gran Vía, saludando también a las personas de la cola. Y muchas de ellas nos hacen indicaciones de que son oyentes del programa. ¡Es fantástico! ¿Qué tal, amigos? ¿Desde qué hora estás aquí? Estamos a las 6:00. ¡Vamos! 6:30, más o menos. ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, bueno, está increíble. Al principio se hace pesado, pero bueno, ahora con un esto… Un momento de la hostia. Que se quiten los ojos limpios. Se hace más ameno, se hace más ameno con esto. Venga, ¡ánimos! ¡Vamos! Estamos con Mireia y Pili. Buenos días, Mireia. Buenos días. ¿Qué te parece el ambiente? A mí muy bien, muy bien. Hay mucho ambiente. La gente está aquí desde muy temprano. Pili, cuéntanos. Pues nada, que llevamos aquí desde las 7:45 o así. Y nada, muy bien, mucho ambiente y mucha gente. ¿Vas a comprar algo? No, no, en principio no. Pero bueno, es el cumpleaños de dos amigos y bueno, a ver si ven algo. ¿Sois muy fans de Apple? Sí, bastante, la verdad que sí. Lo seguimos bastante por internet y tal, y bueno, sí. Ahora estamos con Karma. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Has traído a tu mascota? Sí, aquí al Apple Store, sí. Es un hurón, ¿cómo se llama? Haiku, se llama Haiku. Y está ligando con todos. Es la atracción de toda la cola, ¿eh? Es la mascota del Paseo de Gracia. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Falta tan solo un cuarto de hora para las 10 de la mañana para que se inaugure el Apple Store de Paseo de Gracia número 1 y ahora nos encontramos al final de la cola, exactamente esquina Paseo de Gracia con la Gran Vía de las Corts Catalanas. Y vamos a hablar con el último de la cola que está entrando en estos mismos momentos. Buenos días, Ezequiel. Buenos días. Pues aquí estamos como con toda la gente esperando a ver a que abran y muy ilusionado. Bueno, ahora ya no eres el último porque se han avanzado dos personas más. O sea, esto es un goteo, ¿eh? Esto sigue nada. llegando. Y mientras que estoy hablando contigo se está colando gente. ¿De dónde vienes? De Hospitalet, aquí al lado. ¿Eres muy fan de Apple? Sí, bastante, desde siempre. Y de tu programa también. ¡Caray! Gracias por escucharnos, claro que sí. Sí, hombre. Pues nada, aquí estamos. ¿Animado? Animado, muy animado. Lo pasa a ver si podemos entrar porque hay mucha gente. Sois ya casi 2.000 personas. Bueno, entonces pillamos camiseta, creo. Sí, pilláis camiseta, los 4.000 primeros, ¿eh? Pues ahí estamos. Que lo pases muy bien. A ti, hasta luego. Me dirijo a la entrada principal para seguir desde allí la transmisión y espero encontrarme con Albert, que hace rato que le he perdido la pista. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Apple ha abierto dos de las puertas laterales de la tienda que dan a Paseo de Gracia y escuchamos los cánticos, la alegría. Están animando continuamente a todos los miembros de la cola. Albert, esto es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es impresionante que yo te puedo decir que hay gente que no había estado nunca en una inauguración de una tienda Apple y está alucinando. Y dice, están locos. No, no, no están locos. Es que esto es así siempre. La gente sale a la calle, la gente se pone a gritar, a los vendedores les hacen correr, les hacen sudar y sobre todo, bueno, la expectación es brutal, brutal. Ray, estás aquí desde la 1:00 p.m. de ayer viernes, estás a punto de entrar, ¿qué sientes? Nervios, nervios, es que entusiasmo, euforia por entrar a esta tienda Apple ahí con las puertas grandes y todo. Es impresionante. Vívelo intensamente. Cuando salgas, nos cuentas qué ha sucedido dentro, qué te han explicado. Supongo que te harán un recorrido por toda la tienda. Sí, sí, seguro que nos harán un recorrido, nos harán una pasarela, nosotros pasaremos y luego nos explicarán seguro sobre la tienda Apple y demás. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Quedan tan solo 2 minutos para que abran las puertas del Apple Store de Paseo de Gracia número 1. El personal de control está dando indicaciones a Ray, el primero de la cola, y estamos todos expectantes, impacientes para captar la entrada de Ray a esta 8ª Apple Store española. Empieza la cuenta atrás. 2, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Estáis preparados? 2, 1, ¡venga, vamos! Acaban de abrir las puertas. Sale un empleado, saluda a Ray y está entrando. Ray saluda ahora a toda la audiencia, a todas las personas que están concentradas en Paseo de Gracia número 1. Y tras esta gran ovación está entrando con uno de los empleados para visitar la tienda. Entra Eduardo, entra Gary, está entrando Francesc. Ahora de la... A ver, ya tenemos inaugurada la tienda. Sí, ya está, igual como en La Maquinista. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto solamente lo pueden hacer ellos. No lo puede superar nadie la forma de inaugurar y de abrir una tienda. Te lo decía antes, la gente cuando viene por primera vez a la inauguración de Apple se queda alucinado viendo la gente que ha pasado toda la noche durmiendo aquí esperando ser el primero. Es... diríamos que es una religión ser de Apple. Incluso estaba escuchando algún medio de comunicación que no entendía por qué los trabajadores no pueden hacer declaraciones a los medios. Es normal, hay que conocer a Apple para saber que eso no es posible, porque primero, por lo que sabemos, los tienen muy bien cuidados, o al menos es lo que dicen, y desde luego el secretismo que tiene Apple no es tal, sino que es una forma de tratar y de cuidar a su gente y de cuidar que sus productos sean, como siempre, una sorpresa para toda la gente que somos amantes de Apple. Es difícil no entender esto si no eres usuario de Apple, y es difícil no entender esto si no sigues a la compañía y su forma de hacer en todo el mundo. Y está claro que hoy es el día de los clientes, ¿eh? Hoy es el día de los clientes. Y aparte, eso lo han de entender, los otros medios de comunicación. Hoy no hay acreditaciones para los medios de comunicación. Las acreditaciones fueron el pasado jueves. Hoy los clientes son los protagonistas. El primer cliente lo cuidan, al segundo también, al tercero, y después al resto que irá visitando la tienda. Pero hoy es el día de los clientes. Los medios aquí, y lo siento lo que voy a decir ahora, no pintamos nada. Estamos aquí de observadores, somos clientes, unos clientes más. La semana pasada, el jueves, tuvieron el detalle de abrir para los medios de comunicación la tienda y darnos la oportunidad que incluso pudiéramos comprar dentro. Ya sé que alguno pensará, claro, es que estos de Apple, estos seguidores de Apple son así. No, pero es así, esto no lo hacen ni Microsoft, ni Samsung, ni nadie. Fíjate tú el ambiente que hay ahora. A ver, nos acaban de informar que hay casi 5.000 personas ya, ¿eh? Sí, eso no lo puede igualar ningún otro establecimiento, ninguna otra marca, nadie, solamente ellos. Yo recuerdo aquí cuando abrió Virgin Megastore que Richard Branson quería incluso hacer aterrizar un globo aquí en la Plaza Cataluña cuando abrieron el Virgin a pocos metros de aquí. No le dejaron, evidentemente, pero no consiguieron la expectación que ha conseguido ninguna de las tiendas de Apple. Ninguna. Ni incluso la de La Maquinista. Mira que el sitio es de difícil acceso, no está en el centro. Esta que está aquí en el centro de Barcelona es espectacular. Es que hay que vivir una inauguración para darse cuenta de qué va todo esto de Apple. Lili, estás a punto de entrar. ¿Qué sientes? Pues emoción. Y bueno, muchas ganas. Son las 10 y 5 minutos y en estos momentos los responsables de Apple nos invitan a conocer la tienda. Estamos entrando en estos momentos, ovacionados por todos los empleados. A ver, esto es increíble. Si se oye algo, esto es una pasada, es una pasada. Este es el ambiente que se respira, que se vive el Apple Store de Paseo de Gracia número 1. Realmente increíble, es impactante, es una celebración digna del mejor acto deportivo. Los compañeros de los medios de comunicación también muestran su asombro por la gran acogida que estamos recibiendo. Como pueden escuchar, la alegría que transmiten los más de 300 empleados que nos reciben contagia a todas las personas que están entrando. Muchas de ellas llevan más de 20 horas esperando este momento. Más de 5.000 personas están asistiendo a esta inauguración y siguen llegando. En Territory Mac somos testigos de este gran éxito de convocatoria. Realmente impresionante. Miquel Laboria, realmente impresionante. Impresionante y ensordecedor también. Más de 300 empleados van a ser los que van a atender a los clientes. Yo no sé si están todos hoy aquí. Yo creo que sí, porque con la cantidad de gente que hay, la verdad... Todos están cantando Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia y Apple ya está aquí. Realmente emocionante. Recordamos que esta tienda de Passeig de Gràcia es una de las mayores que existen en Europa. Daniel, acabas de entrar en la tienda. ¿Cómo te sientes? Muy contento porque esté aquí en Plaza Cataluña. Muy bien. Saludamos a Paquita Saucedo. Tenemos que decir que Paquita va a cumplir 80 años, pero aquí está, es seguidora de la marca. Bueno, yo estoy con mi nieto y sigo a él. ¿Ha venido con el nieto? Claro, mi nieto y mi hijo, sí, con delante. ¿Qué le parece esto? Perfecto, perfecto, sí, sí. Siguen los cánticos, ahora nos acercamos a Francisco. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás viviendo esta inauguración? Pues impresionante, es algo fuera de serie, ¿no? No había vivido nunca algo tan magnífico y tan bien montado. ¿Qué se siente al estar en esta tienda que es una de las más grandes de Europa? Pues es algo que nunca, nunca me podría imaginar que llegase a ser tan impresionante. Tengo mi sobrino que está trabajando aquí y me lo comentaba y me decía que se ponía la piel de gallina y yo no me lo creía y la verdad es que es algo fuera de serie. A seguir disfrutando. Gracias. A ver, minuto y resultado. 10-0. 10-0, esto es increíble. Está toda la plantilla de Apple aquí recibiendo a los clientes. Los clientes, algunos entran alucinando, otros no tienen palabras. E incluso algunos se han atrevido a venir con el hurón a ver si es capaz de hacerse también cliente de Apple. Es impresionante. Bueno, ¿cuántos habrán? ¿5.000 van a entrar aquí hoy? Bueno, hay 4.000 camisetas. Veremos si hay para todos. Hombre, de momento veo que todavía están entregando camisetas. Y bueno, ya lo veréis en las fotos que hemos estado haciendo, es increíble, increíble. Amigos, hemos encontrado a Jesús, oyente del programa, sí, y sí, que está entusiasmado con esta inauguración. Desde luego, y más también de hablar contigo, porque esto de venir a un sitio, la verdad, que esto, Apple siempre hace peña, ¿no? Hacer grupo y todo esto con todo el jaleo que hay, con todo el ruido que se oye, pues es lo que tiene, hacer grupo y hacer pues ese sentimiento. Claro que sí. Estás de vacaciones, has venido desde Pamplona. Qué mejor ocasión, ¿no? Para pasarlo bien en Barcelona. Eso es, eso es. Lo estás viviendo con gran emoción, ¿verdad? Pues sí, no, la verdad que iba a decir algo de autocrítica. Apple es un negocio, pero aunque sea un negocio, por lo menos lo hacen bien. No, y es lo que creo. Que pases muy buenos días aquí en Barcelona y muchas gracias por escucharnos. Nada, a ti y a vosotros y a seguir igual, haciéndolo igual de bien. Intentaremos mejorar. Saludamos ahora a Lluc. Hablábamos ayer por la noche, ¿qué te parece? Es una pasada. Cuando he entrado todo el mundo aplaudiendo, me he emocionado. O sea, me he emocionado. Una pasada. Irrepetible, irrepetible. Miquel López, esto es realmente impresionante, ¿eh? Sí, señor. Es una inauguración por todo lo alto. No había visto. Bueno, es la primera inauguración de una tienda grande a la que voy y es multitudinario, sensacional. La verdad es que, bueno, es un ambiente increíble. Ya puedes oír los gritos. La verdad es que esto es todo un éxito. Nos han informado que John Browett, vicepresidente de la división de Apple Retail, está con nosotros viviendo el éxito de la inauguración de esta Apple Store. Marc, estás con nosotros en el interior de la tienda, acabas de entrar, ¿qué te parece? Espectacular, sin palabras. Hay un ambiente impresionante, festivo. ¿Vas a comprar algo? Sí, voy a comprar un accesorio para mi iPad. Estamos con Ariana, acabas de entrar a la tienda. Sí, ahora mismo. ¿Emocionante? Muy emocionante, mucha gente gritando, mucho, con mucha emoción, sí, sí. Estamos con Carmen de Girona, que acaba de entrar. ¿Cómo te sientes? Bien, la primera inauguración que vengo de una tienda Apple y muy bien, muy espectacular, no sé. Muy bien. Hola. Nieves, ¿cómo te sientes? Estupendamente, la inauguración de la tienda Apple Store aquí en Barcelona, que es mi ciudad natal, bueno, una de las mayores, ¿no?, de Europa, eso es fantástico. ¿Eres usuaria de productos de Apple? Soy fanática total. Toda mi casa está plagada de productos Apple. Me encanta Apple, su tecnología, la manera de funcionar, la atención al cliente. Parece que trabajo para Apple, pero realmente soy una fanática. Nos hemos topado con Ray. Ray, el número uno de la cola. ¿Qué te parece todo esto que estás viviendo? Impresionante. Me han aplaudido y me han regalado una camiseta. Me esperaba algo más, ya ser el primero, pero no ha podido ser y... Bueno, feliz, estoy muy feliz. Eduardo, primeras impresiones después de visitar la tienda, de pasearte por todos sus rincones. Magnífica, inmensa, es a la vez es acogedora y estos chicos te hacen sentir que eres especial. te transmiten algo que es lo que te hace venir y lo que te hace compartir con ellos estas emociones. Saludamos a Anne y Julen, que han venido de Vitoria. Hola. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Sí. ¿Cómo te sientes? Genial. Estáis de vacaciones en Barcelona y habéis aprovechado para venir al Apple Store. Bueno, estamos en un pueblo del sur de Tarragona y hemos venido de propio a venir. ¿Sois usuarios de la compañía de la manzana? Totalmente, totalmente. Adictos. Sí. Él tiene el iMac, el iPad y el iPhone. O sea, tiene el trío completo, sí, sí. Estamos encantados, además. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está viviendo la experiencia de la inauguración de esta tienda? Bueno, es la primera vez, la verdad, que me ha convencido él. Es su cumpleaños, hemos venido de propio. ¡Muchas felicidades! Hace 14 años y entonces quería vivir una inauguración y hemos venido y estamos emocionadísimos. Es como unas, no sé, es una fiesta increíble. Muy bien, sí. Pues que acabes de pasar un feliz día, un feliz cumpleaños aquí en el Apple Store de Paseo de Gracia número 1 de Barcelona. Gracias. Gracias. Vale, adiós. Saludamos ahora a Luis Villarreyes. ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, muy bien, muy emocionado, como siempre en una inauguración nueva. Un poco cansado a estas alturas, que ya llevamos casi 15 horas de hacer cola y entrar, pero muy bien, es una tienda enorme, espectacular. No tiene que envidiar a ninguna de las otras tiendas de las otras capitales del mundo. O sea, perfecta. Cuéntanos cómo está funcionando el concurso de fotografía que está realizando en la Apple Store. Bueno, el concurso tenemos muchos participantes y la verdad es que estamos ya empezando a recibir las primeras fotos y va a haber muy reñido, va a estar muy reñido. Hasta el día 8 de agosto anunciaremos los ganadores y los finalistas. Te pasaremos la lista para que tú también los anuncies. Correcto. Ya sabéis que Luis Villarreyes es presidente del GUM Barcelona, pero también es vicepresidente de la Campus Mac. Lo tenéis todo listo, todo dispuesto, todo preparado para que todo el mundo asista a uno de los encuentros más entrañables del año. Exacto, ya estamos en la recta final, los preparativos están listos, todo está funcionando, la gente se está apuntando y bueno, esperar el día 14 para dar el pistoletazo de salida y todos los que sean serán muy bienvenidos. Recordamos que se va a celebrar en Mollina. En Mollina, del 14 de agosto al 19 de agosto. Y además un encuentro muy entrañable, como comentábamos, porque el emplazamiento va a ser el mismo que inició la Campus Mac. Exacto, cumpliendo el décimo aniversario de Campus Mac, tornamos a los orígenes, o sea, volvemos al sitio donde se realizó la primera Campus Mac en España. Que acabes de pasar un feliz día aquí en la Apple Store. Igualmente, Jaume, muchas gracias, hasta luego. Francesc, ¿qué te parece la tienda después de visitarla? Alucinante, alucinante. La verdad es que mis expectativas ya eran altas y me ha sorprendido porque tanto el piso de arriba como el de abajo están llenos de información y de productos que son alucinantes y las vistas del piso de arriba, yo creo que para mí la mejor tienda de Apple de España a nivel de paisaje y es increíble, increíble, sin palabras estoy. Gary, ¿qué te parece la tienda ahora que estás en el interior y has podido visitarla? I think it's es una tienda muy espaciosa y que le sorprende mucho lo altos que son los pisos y que el techo está muy alto. Eso no acostumbra a pasar mucho en las Apple Store. Como investigador de todo lo que sucede en el interior de las Apple Store, pronto supongo que podrás contarnos cosas de esta, de Barcelona, ¿no? Well, I will talk about the, cuando hable de esta tienda hacia lo que sería en su público, va a hablar sobre todo de lo que hemos dicho antes, o sea, de la innovadora estructura y también la gente que ha venido, porque acostumbra a pasar, pero es sorprendente lo energético que es este sitio. Es muy, no sé, le ha encantado, lo ha disfrutado mucho. Gary, ¿te sientes como en casa? Oh, yes. Sí, sí, se siente como en casa, evidentemente. Gary, que acabes de pasar unos felices días aquí en Barcelona. Gracias, thank you. Alf, ya desde el interior de la tienda, ¿qué te parecen estas tres plantas? Me parece que meten mucho ruido los también, empleados. También. Yo no sé qué les dan, pero les da alas, desde luego. Bueno, es impresionante. Ya he recorrido las tres plantas. En la planta del subsuelo, el sótano, que están los accesorios, el software, los altavoces, las carcasas, los bolsos de lujo, para poder llevar tus cacharritos Apple sin ningún tipo de, no sé, de modestia. Y luego en esta planta central, donde están profusamente representados todos los dispositivos de Apple. Veo que incluso tienen el iPhone 3GS expuesto, que eso yo creo que no lo había visto hasta ahora. Es espectacular, claro, esto es una manera de comunicar que no, ninguna otra empresa lo puede hacer así. Y luego arriba los Genius, que están a todo tren ya, y eso que no pensaban empezar hasta las 4, pero hay tal cantidad de gente que no han tenido más remedio que ponerse ya manos a la obra. Qué vista tan impresionante desde la primera planta, ¿eh? Espectacular, sobre todo verla llena, a rebosar, y la gente que falta por entrar, y que los que han entrado no se van. O sea, que es que esto acabarán teniendo que poner algún tipo de... Salen dos, entran dos, porque acabarán llenando el aforo, ¿no? Así que espectacular, vamos, yo me alegro mucho de que la suerte haya coincidido que yo estuviera por la zona y haber podido verlo en primer término, porque si ya las otras, digamos, tiendas normales de Apple ya son un espectáculo, pues haber podido estar aquí es un privilegio. ¿La próxima será la de Madrid? Pues no sé si la próxima, pero desde luego antes de fin de año esperamos que el tío Apple se ponga ya con todo su poderío, se plante el árbol en la Puerta del Sol. En una ubicación realmente destacable de Madrid, ¿eh? Sí, bueno, equivalente a esta, realmente, pues todos los fines de año, cada vez que suenan las campanadas, la gente tragará manzanitas, quieran o no. Entonces, bueno, pues solo por esos 2 minutos de publicidad al año ya merece la pena el enclave, ¿no? Pero es que aparte de todo, sin duda, a partir de ahora, pues el sitio de quedar en la Puerta del Sol, en vez de en la Puerta del Sol, pues será la tienda de Apple, ¿no? Hablando con varias personas que han entrado a la tienda, nos decían que se sentían muy acogidos, se sentían muy bien, se sentían como en casa. La manzana une. Sí, bueno, claro, es que aquí una vez que entras y pasas por este recibimiento, se te quitan muchas vergüenzas, ¿no? Pues entrar aquí, pues también te reconforta el alma, decir, bueno, pues es que, joder, que no tiene nada de malo que me gusten los ordenadores de Apple, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente es un sitio, por eso la gente queda en las tiendas de Apple, porque uno se siente bien. El centro mundial ahora mismo es Londres con las Olimpiadas, pero el centro de España hoy, en estos momentos, es Paseo de Gracia número 1, la Apple Store. Efectivamente, y que se... bueno, no puedo decir tacos, pero que se fastidien los ingleses. Que hoy España está más atenta a Barcelona y al Paseo de Gracia que a lo que hagan unos atletas allí en pantalón corto. Y además, qué buen regalo asistir al Apple Store de Paseo de Gracia, porque hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues sí, ha sido una feliz coincidencia y lo he celebrado haciendo algo diferente. Y pues mira, una inauguración de Apple de las señaladas en todo el calendario del año, ¿no? Entonces, pues encantado de la vida. No vamos a decir la edad porque eres muy joven. Yo soy siempre joven. Yo nací joven, de hecho. Nací jovencísimo, vamos, con días, con horas. Saludamos a Kecha, ¿qué te parece esta tienda? Una pasada, una pasada. Yo de momento creo que es la mejor que he visto. Y además también es importante porque también entraba a trabajar un amigo y no podíamos faltar. Así que venimos de la Euskal Encounter, que llevamos ahí ya un par de días. La hemos dejado para cada 8 horas o así para venir a abrir y volver. Cuéntanos un breve resumen de la Euskal. Pues velocidad... extranet es 20 gigas de conexión. Intranet, pues tenemos 1 giga para compartir archivos, para, bueno, pues de todo un poco. También hay conferencias, hay talleres, hay de todo un poco. Y hay, lo importante, 4.000 frikis que estamos allí metidos. Claro que sí. Muchos saludos a Numan. Sí, ahí le tengo yo al lado, dando un poco la brasa, pero bueno, ya la edad es lo que tiene, así que hay que aguantarle. Claro que sí. Saludamos también a Rafa, él es presidente de la Campus Mac. Muy buenas tardes, Anjama. ¿Qué te parece esta tienda de Paseo de Gracia número 1 de Barcelona? Es la caña. Es, vamos, para ser la primera tienda que abren, que no es de centro comercial, que es un edificio y tal, es impresionante. O sea, lo espacioso que aparece todo, así el hueco que han dejado por en medio, la escalera de cristal, es alucinante. Bueno, un poco de publicidad de la Campus. ¿Cuándo empieza? ¿Nos podemos apuntar todavía? A ver, hay tiempo para apuntarse todavía porque la Campus es del 14 al 19 de agosto. de martes a domingo. Tenemos precios para todos los bolsillos, que si no te puedes permitir venir a Tutiplén en pensión completa y todo, tenemos también media pensión, o solo dormir, o si no quieres comer nada en toda la semana, pues también. Pero venid, porque es un evento a nivel nacional y deberíamos tener todos los maqueros de España un evento para nosotros, que no tengamos que ir a parties de peceros en los que somos minoría, cuando tenemos una comunidad de maqueros a nivel nacional que tiene un buen rollazo que te cagas, y eso se ve en cada Campus Mac que se hace. Y además un encuentro muy entrañable, porque en Mollina precisamente se inició la Campus Mac hace 10 años. Exactamente, y por eso mismo, por el décimo aniversario, volvemos a Mollina. Porque además el sitio es que lo merece, porque es un recinto impresionante, con su piscina y su, yo qué sé, las habitaciones que están muy bien equipadas, las canchas de tenis, las instalaciones que tienen, que están muy bien. Después de esta enorme publicidad que has hecho, seguro que va a venir mucha gente, ¿eh? Oh, eso espero. Muchas gracias. Hemos hablado con diversos amigos de grupos de usuarios Mac, de asociaciones, y ahora saludamos a una representación de la asociación NS Coders España. Con nosotros está Juan José Hernández, presidente de la asociación. Buenos días. Buenos días, Sama. ¿Qué opinión te merece esta Apple Store de Paseo de Gracia? Bueno, es un paso positivo, mejora en bastantes cosas la Apple Store existente hasta ahora, que yo creo que a todas luces era insuficiente. Y el estar céntrica facilita mucho a los ciudadanos el poder acudir y tener un poco la atención que precisan como usuarios y como posibles usuarios, ¿no? Está en un sitio privilegiado, tiene una distribución muy interesante que permite que todo el mundo esté atendido de una manera más relajada y que no haya colas excesivas, ¿no? También puede pasar que, bueno, luego muera de éxito un poquito, porque claro, la expectativa es mucha y la gente que va a acudir va a ser mucha, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos estar contentos porque es un paso adelante que confirma que Apple tiene buena salud, al menos en España de momento, ¿no? Para los profesionales han inaugurado el espacio ProLab y también el Briefing Room. ¿Qué te parece? Me parece bien, porque a veces es necesario separar el contexto personal del contexto profesional, porque los requerimientos y las problemáticas son más complejas de lo que pueda ser para alguien que quiere utilizar el ordenador en su entorno doméstico. Y al mismo tiempo es un principio de algo que quizás tenga que dar algún pasito más. Contemplas al usuario, contemplan la empresa, falta el tercer pie del triángulo, que es el desarrollador, que es un puente de contacto con los desarrolladores para que tanto particulares como empresas encuentren a quien les solucione las cosas con productos de Apple, ¿no? Y eso es lo que hay que andar con ellos todavía, pero que bueno, en Estados Unidos lo han conseguido, ¿por qué no vamos a conseguirlo aquí, no? Es una buena noticia. A todas luces es una muy buena noticia. Cuéntanos quién te acompaña. Pues mira, me acompaña aquí Leandro, el vicepresidente de la asociación y presidente del GUM, del comando GUM. Hola, buenos días, Jaime. Simplemente yo creo que es la mejor que hay hasta ahora, ¿vale? En España, por lo que yo he visto, y bueno, y supera, pero de calle, a la que era la maquinista. La tienda es enorme, es muy amplia, tiene, bueno, los ventanales estos que entran una luz que da unas ganas de quedarse aquí tranquilamente todo el día. Y bueno, y de momento, pues bueno, primer día, la inauguración, lleno de gente, pero bueno, yo creo que bueno, que hemos dado un gran paso adelante, y bueno, esperamos que sigan con algunos detallitos que como desarrolladores, quizás la parte de desarrolladores nos gustaría que estuvieran un poco más presentes, ¿no? Se nos tuvieran un poco más en cuenta, aunque ya está la parte de empresas, el briefing room, hemos estado hablando y tal, hemos expuesto el caso, que no, bueno, todavía no, esto tenéis que hablarlo, llevan todo desde Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que a lo mejor las plantas que quedan por arriba en este edificio nos dan alguna sorpresa y nos sirven para algo. Estaremos pendientes, claro que sí. Estamos con Ana, Víctor, Javi y Vicente del GUM Valencia. Buenos días, chicos. Muy buenos días. Buenas, buenas. Hola, buenas. Buenos días. ¿Qué os ha parecido la experiencia de vivir la inauguración de esta Apple Store? Pues ha empezado pronto porque hemos madrugado para venir hasta aquí. Nos hemos plantado aquí a las 8 o por ahí, más o menos. Sí. Y nada, la verdad es que es otro concepto de tiendas, bastante más grande, otro plan. Hay que recordar que tenemos una, pero es más pequeña, normal, menos habitantes, más pequeña. Y el GUM Valencia funciona muy bien, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, también. ¿Podríamos siguiendo por los tweets? Ah, sí, pues me alegro, me alegro. Buena señal. Y además me decían que es uno de los GUMs con más chicas. Pues ni idea, debe ser. Las que estamos, contamos por más. Cuéntame, explícame, realmente. Digo yo, que no sé, da la apariencia de que somos más, porque destacamos. Claro que sí, hombre. Tenemos aquí una representación de las chicas del GUM Valencia. Se han quedado muchas en Valencia, pero bueno, sí que tenemos aquí un buen exponente de las chicas. Tenemos otra en Múnich, sí, sí. Y Berta, que es archiconocida, Berta Briales, que es la más veterana, que parece que tiene ya 70, ¿no? Y nada, pues sí, la verdad que tenemos una nutrida representación. ¿Qué estáis preparando para después del verano? Porque ahora estamos ya todos en vacaciones. Mira, nosotros quedamos de varias maneras, pero las dos más conocidas o las que más triunfan son los McMuerzos, que es que quedamos de vez en cuando algún sábado para almorzar. De hecho, ahora mismo se está celebrando un McMuerzo, efectivamente, ¿lo sabías? Claro, claro. Joder, qué bien. Y lo anunciamos en el programa. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora mismo se está haciendo un McMuerzo en Valencia y después también quedamos, hacemos unas quedadas, que lo hacemos una por... Efectivamente. Y pues ahí se hacen distintas actividades, conferencias, más que conferencias, ponencias, charlas. Y después también, pues a lo mejor damos soporte, solucionamos algunas dudas, etc. Gracias por atendernos y que paséis un buen día en Barcelona. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Adeu. Territori Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Bien, Albert, nosotros ya estamos terminando este programa especial que ha sido realmente apasionante, ¿eh? Sí, apasionante y agotador, porque sobre todo después de ver todo el espectáculo que monta Apple cuando inaugura una tienda, después de ver la cantidad de gente que todavía está ahora y hace horas que han abierto, sigue aquí acumulándose la gente, uno se queda como muy parado, ¿no? Sobre todo de ver detalles como este. Fíjate tú, en la entrada, justo antes de entrar, están repartiendo paraguas de color negro porque el calor es sofocante. Aquí hay momentos que no se puede soportar, estamos a 30 y tantos grados, pero la gente está aquí haciendo cola porque quiere ver la tienda por dentro, y la tienda es una maravilla. En fin, lo recomendamos a todos, ¿eh? Y sobre todo, lo que recomendamos es la gente que no conozca el producto, que venga a conocerlo, y la gente que de verdad es usuario de Apple como nosotros, que ya tiene un punto de referencia en Barcelona, aquí y en La Maquinista, para poder venir a ver nuevos productos, probar novedades de la marca, etc. Está muy bien, recomendable 100%, en parte está en un punto estratégico. Y creo, Jaume, que estas valles se van a quedar aquí porque va a haber cola continua para entrar durante una larga temporada esta tienda. Sí, sí, porque a las 10 en punto de la mañana, cuando se abrían las puertas, habían más de 3.500 personas haciendo cola. Ahora mismo son las 11 y media de la mañana y, amigos, podemos contar por encima que más de 1.000 personas siguen estando, más las que han ido entrando. Más las que han ido entrando, correcto, sí, sí. Y con la posibilidad, como decíamos el otro día, de poder llevarte productos como el Mountain Lion, que se puso a la venta justo antes, el jueves, el día que abrieron para la prensa, se puso a la venta, y puedes encontrar novedades como el iPad 3, etc. La gente está... De momento no vemos muchas personas, también hay que decirlo, que salgan con bolsas de compra, excepto yo, que he comprado una funda para el iPad, pero la gente está alucinando. Y dicen las malas lenguas, que todavía quedan 3 plantas por arriba, o sea que esto va a seguir creciendo, ¿no? Oye, tienes información realmente privilegiada. Pongo el oído por ahí, he ido poniendo el oído y he escuchado que algunos compañeros de prensa también lo estaban comentando, que hay 3 plantas más para arriba, ¿eh? O sea que... Estaremos muy pendientes. A ver qué es lo que abren. En fin, os recomendamos que vengáis aquí porque esto es una pasada, es alucinante, está muy bien. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territori Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Territori Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Pues amigos, esto es todo por hoy. Que paséis un feliz verano. Y Albert, nos volvemos a encontrar para septiembre. Con la nueva temporada de Territori Mac, con muchas novedades y muchas sorpresas, porque vamos a celebrar el 10º aniversario del programa. ¡Hombre, qué bien, fenomenal! Pues el 10 años de programa será para celebrarlo por lo grande. Igual venimos a celebrarlo aquí, que nos organicen alguna fiesta como la de hoy, ¿no? ¿O qué? Sí, por probarlo. Por probarlo no perdemos nada. Venga, felicidades a todos, que paséis un buen verano y en septiembre otra vez aquí. Territori Mac, con Jaume Angulo.